Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Tres programas más, Pedro, y ya sos titular, te lo digo así. Comentáselo a tu vieja si querés, pero no da para más la situación. ¿Tres programas más me das acá? Tres programas, no, digo, con tres programas más consecutivos de ausencia de tu señora madre y de presencia tuya, te declaramos titular. Y no te decimos más que sos el Otero suplente, que era mucho que no te gustaba. Bueno, veremos cómo se da entonces. No, no me gusta tampoco serrucharle el piso a mi vieja. Ay. ¿Cómo era? Tramita el Edipo en otro lado, ¿no? Tramita tu Edipo de otra manera. ¿Podemos contar esa anécdota? Tenías 12 años, más o menos, ¿cómo fue? Sí, 12 años, un poco menos quizás también. Y a mí me encargaron ir a comprar pan para un evento, sí, que hacía mi vieja, una reunión de psicólogos y psicólogas sociales. Me mandaron a comprar pan. Mi vieja estaba recién enterada de que no podía consumir mucha sal. Entonces yo fui a comprar pan y, por supuesto, compré pan sin sal. Exactamente, como si cualquier persona atenta, más con su madre. Porque aparte, teniendo en cuenta que querés pan con sal, ponele sal. Ya está, ¿qué? Lo hubiese traído vos el pan. Claro. Y vino uno y me dijo... Psicólogo social y psicólogo, ¿no? Pero con un tacto impresionante el chabón. Claro, vino y me dijo, tramita tu Edipo de otra manera. Ah, anda. No, impresentable. Aparte, a un nene de 11 años, una vergüenza. Tremendo, lamentable. Bueno, no importa, ahí estaba a punto de decir el nombre, pero no lo vamos a decir, porque además no se escucha algunas veces, así que le mandamos saludos porque él debe saber que estamos hablando de él. Totalmente. Aparte después de un tiempo de tenerlo ahí con un poquito de odio, le tomé cariño. La verdad que sí. Es una gran persona. Cumpleaños el mismo día, además. Además. Bueno, che, en un rato, es rarísimo lo que voy a decir ahora, pero en un rato vamos a escuchar a Alberto Nisman aquí en el programa, y uno podría decir, ahora que conseguimos después de un tiempo y ya no sirve demasiado la causa de Nisman en lo político, a tal punto que su ex esposa abandonó la querella hace algunos días, ya ni a la ex esposa, digamos, le interesa a Nisman, ahora nosotros vamos a venir a si fue suicidio, si lo mataron, si fue el FBI o no sé, Jorge diría que fue la Mossad, no sé. No vamos a hablar de eso, pero lo vamos a escuchar a Alberto Nisman a propósito de la causa de la tablada que tanto estamos siguiendo en estas jornadas, porque se está realizando el primer juicio por los desaparecidos de la tablada, por uno de los cuatro, por José Díaz, pero está claro con cómo se van sucediendo las cosas, que este juicio, cuando termine, seguramente con una condena para el general Arrillaga, que es el único imputado en esta causa, es muy probable que abra la puerta para que se hagan otros juicios sobre la tablada, sobre el resto de los desaparecidos. Lo vamos a escuchar a Alberto Nisman en una entrevista que le hicieron Pablo Weisberg y Felipe Celesia para este libro que tengo acá, que es no solo prueba en la causa, sino que además es un gran libro, una muy buena investigación periodística que Weisberg y Celesia hicieron sobre la tablada, A vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Ellos le hicieron una entrevista a Alberto Nisman en off, o sea, no citaron a Nisman como fuente aquí y casi no utilizaron demasiado de lo que les dijo Nisman, pero después de la declaración del ex militar César Quiroga, que destruye un poco la teoría oficial del ejército y de la justicia, de que no hubo desaparecidos, de que se escaparon Iván Ruiz y José Díaz, aparece este ex militar y dice: no, a mí me inventaron una declaración, me hicieron firmar, me obligaron a firmar una declaración con hechos que yo no vi. Después de eso, después de que Quiroga dice eso, cuando vos escuchás la entrevista que vamos a escuchar en un rato, algunos segmentitos que le hicieron a Alberto Nisman sobre la tablada, algunas cosas tienen lugar a una relectura. Y la voz de Nisman se torna importante, no solo desde lo periodístico, sino que creo yo también a la hora de la evaluación de los jueces y de las partes también de la querella, sobre todo la defensa se quiere matar, va a resultar también significativo escucharlo. Así que en un ratito vamos a escucharlo a Nisman y vamos a tener como invitado en este programa a uno de los autores del libro, a Pablo Weisberg. Y en un ratito también nos vamos a meter a hablar a propósito de la Escuela de Cerámica, que quieren mudar de Almagro a Mataderos, Parque Avellaneda. Algunos dicen Villaluro, pero eso no es Villaluro ni a palos. Es Alberdi al 4100. Que es un edificio que vienen peleando los irurtianos, digamos, pero es un salido del Rogelio Irurtia, así que vienen peleando desde hace años y habrán hecho toma para ese edificio y ahora quieren traer a otra escuela de cerámica a compartir el espacio allí. Sí, hace muchísimos años que se viene peleando por ese edificio y una vez que empezó a avanzar la obra y a construirse un edificio que era un monstruo para lo que es la escuela. Uh-huh. Así todo, la escuela tiene profesorado dentro, tiene tres turnos y además el profesorado, pero así todo era una escuela muy enorme. Y hace muy poco tiempo avanzó la obra a toda velocidad, increíblemente, y empezó a, salió en la página del gobierno de la ciudad, uh-huh, que era el nuevo polo de las artes, y ahí le comunicaron a Irurtia que iba a compartir edificio con la Escuela de Cerámica número 1, que queda en el barrio de Almagro. Tienen que recorrer 7 kilómetros y aparte la gente que está inscripta en esa escuela, claro, no lo sabía. Una locura. Son tan chetos que todo es un polo ahora. De todo hacen un polo ellos, ¿no? De tan chetos que son. Está el polo educativo acá en Mataderos, que está por abrirse también. En lo que era parte del mercado de Hacienda, ¿no? Sí, una parte del mercado de Hacienda es el polo educativo, pero hay una polémica bastante importante sobre qué va a suceder con el resto, claro, del mercado de Hacienda, si se va a utilizar para construir, digamos, algún tipo de proyecto inmobiliario. Gastronómico, se hablaba mucho. Sí, o alguna cosa así, o si lo van a poner al servicio. Es más, te voy a tirar otra que es: no solo está el polo educativo ahí, sino que hablaban del polo gastronómico. Y te tiro otro polo, si te gusta. Dale. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle.

No te vayas que llega Nisman y no salgas corriendo tampoco. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Metemos en el juicio por los desaparecidos de la tablada, en realidad por uno de ellos, por José Díaz, pero sin dudas este juicio, como te decía al principio, es la puerta que seguramente va a abrir la posibilidad de que haya, como en lesa humanidad, tablada 1, tablada 2, tablada 3, y que se puedan abrir las líneas de investigación del resto de los desaparecidos. La de Iván Ruiz, que casi que compartió el derrotero con José Díaz, seguramente por lo menos debería ser una próxima causa. Pero bueno, esperá, porque todavía no terminamos esta y hay que ver qué va a decidir el tribunal sobre el general Alfredo Arrillaga. Lo que te decíamos acerca de esta nueva instancia del juicio de la tablada, mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de la retaguardia, mañana a las 9 va a estar recomenzando el juicio, porque hubo tres audiencias en diciembre. En la tercera aparecieron los dos militares que sorprendieron. Primero César Quiroga, que no era esperado ni mucho menos, que además es el que abre, digamos, la cuestión de por qué queremos escuchar a Nisman ahora. Y que tiene que ver con que el tipo dijo: a mí me hicieron firmar una declaración con hechos que yo no presencié. A él, que era el ambulanciero, en aquella ocasión que retiraba a los heridos, le hicieron firmar una declaración que decía que él le había entregado a Ruiz y a Díaz con vida a el mayor Barando, y que después ellos habían asesinado, que el mayor Barando se los entrega al ambulanciero Quiroga y después, en algún lugar que nunca nadie supo, ellos terminan matando a otro oficial de apellido Esquivel y se terminan fugando. Esa versión duró hasta entrado los 90. Cuando Quiroga dice: a mí me hicieron firmar una declaración falsa, y esa declaración lleva la firma de Alberto Nisman, que era secretario del juzgado de Morón, el juzgado de instrucción a cargo de Gerardo Larrambevere, claramente abre la puerta a continuar la investigación de otra manera. Y allí aparece ese audio que en la segunda jornada, en la que declaró Pablo Weisberg, coautor del libro La tablada, vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, lo presentaron aquí Pablo y Felipe. En su momento, cuando sacaron el libro, vinieron aquí ambos a presentarlo, y Pablo Weisberg declaró en la causa en la segunda jornada, y cuando habló de que Nisman había sido una fuente en off, digamos, y que su muerte lo liberaba de algún modo de decir que había sido fuente en el libro, el tribunal le pide el audio para compartirlo con las partes, por supuesto. Y no se entendía muy bien por qué le pedían el audio, era raro, ¿no? Digamos, si lean el libro y ahí se van a dar cuenta en qué parte estaba citada la declaración de Nisman, aunque no estuviera citado. Pero les pidieron el audio. Y ahora que, dos días después aparece la declaración de Quiroga, me parece que tenía razón el tribunal en pedirles el audio y habrá que reescucharlo. Bueno, eso te planteamos hacerlo juntos, no solo con vos que nos estás escuchando, sino también con uno de los autores del libro, con Pablo Weisberg. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, en principio, felicitaciones una vez más por el laburo en este libro, porque está quedando claro, en la medida que corre el juicio, que la investigación ha sido una investigación obsesiva, como la que ustedes entregaron en cada uno de los libros, pero en este caso, además de obsesiva, necesaria, ¿no?, para esta causa judicial que está transitando. No te dejo responder porque me vas a decir gracias y esas formalidades, y rápidamente te pregunto, ¿vos también escuchás con otros oídos esta entrevista que hicieron ustedes con Felipe en el 2012? Sí. Sabes que después de que yo le di la entrevista al tribunal, la volví a ver, la volví a leer y la volví a escuchar, y sí, claro, hay como algunas cosas que adquieren otro sentido. Porque nosotros no nos imaginamos el desenlace que está teniendo esto, digamos, ¿no? O sea, para nosotros estaba claro que la explicación del ejército era falsa, porque, como yo dije en el tribunal, no era posible que dos personas que habían estado combatiendo durante más de 10 horas en verano, en un lugar que había estado bombardeado, estaban desarmados, uno de ellos herido, y que fueron sacados con vida, porque están ellos se rinden, y están las fotos de Eduardo Longoni, que después se hayan escapado de un cuartel que estaba súper custodiado ya para esa hora, y además ellos estaban siendo custodiados por un comando del ejército, o sea, era como medio imposible que eso hubiera ocurrido. Entonces, para nosotros no había duda de que el ejército había mentido. Lo que nos sorprendió es que el armado este fuera más grande y que, evidentemente, alguna responsabilidad tiene el Poder Judicial en esto. Nisman, por supuesto, ya no puede responder por esto, pero no sé, la Rambeber, imagino que alguna explicación tendrá que dar. La Rambeber está vivo, no es juez desde hace algunos años, hace mucho más que no es juez de Morón, pasó a ser después juez en Capital, pero sí, seguramente debería dar una explicación, por lo menos la semana pasada cuando charlamos con el quien fue su antecesor en Morón, el juez Ramos Padilla, claramente nos decía, bueno, el responsable máximo es el juez. Está bien que Nisman fuera el secretario, eso nos llama la atención a todos, pero nada sucede sin que el juez lo sepa. Claro. Vamos a empezar a escuchar, este es el audio más largo, pero nos parece importante escuchar estos casi 4 minutos de Alberto Nisman en la entrevista. Todos los periodistas en gráfica cometen el mismo error, que es cuando están haciendo una entrevista, como es para un libro, el grabador está lejos porque nunca piensan que pueda pasar lo que va a pasar ahora, que es que lo tenemos que escuchar en una radio. Claro. Eso es una máxima en la que podemos generalizar. Pero Weisberg ya sabe que para el próximo libro va a poner el grabador más cerca. Un corbatero hay que poner en radio. Un corbatero en realidad. El grabador estaba cerca. Sí. Pero es un corbatero, no hay forma. Bueno, lo escuchamos a Alberto Nisman, secretario en aquella época del juez Larrambevere, explicando justamente cómo nació esa relación, digamos. Participé, me acuerdo, en la redacción del acto del procesamiento, con varios más, ¿no? Después había reuniones a la tarde, había varios secretarios, Montenegro inclusive también, donde se discutía determinados temas, se tiraban ideas, después el juez siempre decidía, y después intervine firmando, me acuerdo de la causa esta que vos específicamente me comentaste, la de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. No recuerdo si ahí llegué a tomar alguna declaración, creo que alguna pude haber tomado, o sea, yo estaba al tanto del secretario, había otra persona que la manejaba, obviamente no era el secretario, pero si yo no estaba con la declaración, creo que alguna tomé. De ese tema específico me acuerdo por en realidad me acuerdo prácticamente todo porque tengo buena memoria. Sí. Pero ese tema específico me acuerdo por el tema de los medios que decían, bueno, estos dos que fueron los que sacaron el día anterior, qué pasó. Y ahí en ese tema específico, lo que quedamos con el juez, que aparte era lo que correspondía hacer, digamos, lo que quedamos, pero que era el camino habitual legal, era hacer todo el recorrido

esto de, bueno, 50 y 50, creíamos que estás hablando de dos personas que están o que no están. Claro. Y que como representante del Estado de Derecho debería garantizar la vida de esas personas, digamos, o por lo menos saber qué pasó. Uh-huh. ¿No? Digamos, porque incluso hasta uno podría pensar, el rol del ejército es uno, pero el de la justicia es otro. Claro. Sin ninguna duda. Claro, claro, sin dudas. No estoy justificando lo del ejército, pero digo, el de la justicia debería ser otro claramente. Sí, sí. En algún momento le preguntaron por el rol de... por qué le había pedido, cuál había sido la orden del juez Larrambevere a cargo del juzgado de Morón, y esto les decía, a ver. Investigar a fondo, investigar a fondo. Insisto, yo ingresé, digamos, a las discusiones con la película iniciada, porque primero... ¿No fue esta parte, por ejemplo? No, ni está en Buenos Aires, no, esa famosa foto, me acuerdo con la foto, no foto, le quedé la mano así y todo, yo no llegué. Fui sí mucho después, cuando hubo que hacer alguna o reconstrucción o fotos o algo, pero estoy hablando de 3-4 meses después, o sea, no en el primer momento. La primera directiva de Larrambevere, no sé, porque no estaba en el país, porque cuando llego era el cargo era escribiente, venía a ser un cargo intermedio de la jerarquía, con lo cual no participaba. Sí. Después Larrambevere se da cuenta, entre comillas, de en virtud de lo que fuera, por esta resolución después, y cuando me meto era como que ya estaba el camino tomado. Lo que sí recuerdo era que era tan nuevo lo de Larrambevere, que había un empleado que sí estaba de mi secretaría, me acuerdo, Cristian Schmuckler, que me contó la reacción de Larrambevere, famosa, que era la de Ventanar, que llega a Larrambevere ese día a la mañana, escucha por la radio, Larrambevere juró el 18-20 de diciembre. Me acuerdo que coincidió mucho con la fecha de mi recibimiento, que ha sido unos días antes. Y esto en enero, ¿no? El tipo que venía de la corte, secretario de Pepe Diburen, en el juzgado federal, con lo cual Morón era como yo te hablara Bangladesh para él. Es más, me acuerdo que una vez yo me lo encontraba, pues yo vivía no, se tomábamos el tren, y yo subía al tren, claro, era, iba al Far West. Y la reacción de él escuchando, le comenta que pide Cristian, que bajó también para hablar con el juez. Che, qué mala suerte, esa anécdota, no, qué famosa. Che, qué mala suerte que tiene Piotti. Piotti entonces por ser desaparecido. El pibe, claro, ya sabía lo que decía, pero también no tengo que arrobarte, no decía nada, muy ubicado. Perdón, doctor, ¿por qué Piotti? Y no es el quilombo eso de la tablada. No, doctor, la tablada es suya. Dicen que el salto que pegó hasta el estado fue hasta acá. No, eso puede ponerlo, no es bucamé, pero es famoso, qué mala suerte tiene. Eso ocurre en su propio despacho. Él ahí se entera que es el juez de la tablada, ahí, y al poco tiempo me comenta que lo empiezan a llamar por teléfono. No, estaba loco, me decía, no podía creer, pero decía, no puede ser, te vas a llamar por teléfono, juez, 20 días. Claro, en la locura de no tener idea de la magnitud de lo que estaba pasando. Bueno, pensar que los jueces, tienen estos pensamientos sobre las causas, también es algo que a uno le da como miedito, ¿no? Que le pueda pasar, y a los que les está pasando, obviamente lo deben sufrir, ¿no? Yo lo que pensaba, Pablo, al respecto de lo que ha dicho Nisman en esa parte de la entrevista que acabamos de pasar, si recién llegás, estamos pasando una entrevista que Alberto Nisman les dio a Pablo Weisberg, que está en línea, y a Felipe Celesia, en lo que fue la investigación preparatoria del libro La Tablada, a Vencer o Morir, y es una entrevista que no se ha escuchado hasta aquí, porque ellos habían acordado no citar a Nisman como fuente, cosa que Weisberg ya dijo en el juicio, que Nisman había sido una de las fuentes de este libro, que además en aquel momento no le sirvió para tanto, o me parece a mí. Sí, sirvió como estas algunas anécdotas de color y comprobar y confirmar o contrastar algunas cosas. Sí, sirvió. Uh-huh. Pero sobre bueno, todo sirvió para por lo menos para plantear esta duda que en el libro está planteada de esto, de cómo es que la justicia cree esto, ¿no? Digamos. Claro. Insisto, bueno, para nosotros era, bueno, el ejército engañó a la justicia, o la justicia un poco se dejó engañar, o bueno, o vieron que no podían seguir más allá, o Bueno, sí, por ahí se dieron cuenta que los estaban engañando, pero no tenían pruebas, entonces no podían avanzar, quedaron ahí. Pero a partir de la declaración de Quiroga, que era el que manejaba la ambulancia, que contó que lo obligaron a firmar una declaración que él no dio, bueno, todo cambió, ¿no? Y que además él lo que cuenta es que delante del secretario, cuando le leen la declaración para que él la firme, él dice: yo no dije eso. Y un auditor del ejército lo lleva aparte. No pudo precisar si el secretario, que era Nisman, presenció ese diálogo, pero por lo pronto está claro que volvió para firmar lo que había dicho que él no había dicho. Así que el secretario Nisman estuvo claramente de acuerdo con que eso ocurriera, ¿no? Es tremendo, lo estamos contando con naturalidad, lo escuchamos con asombro en aquel momento, pero lo estamos contando con una naturalidad que no deberíamos, porque da cuenta de cómo la justicia es capaz de armar una causa, esto que muchas veces nosotros decimos, comentamos en este programa, pero que pocas veces conseguimos los testimonios que den cuenta de cómo se armó esa realidad. ¿Hubo en algún momento, ustedes le consultan, Pablo, un testigo, un colimba, si no me equivoco, que en la etapa de instrucción dijo algo así como que a él lo habían llevado al colegio militar para preparar su declaración, ¿no? Claro, sí, había habido, eso nos lo contaron en alguna de las entrevistas que habíamos hecho previamente, y estaba además, habíamos encontrado algún artículo periodístico que hablaba de eso, digamos, en la parte del relevo de documentación. Uh-huh. Sí, le preguntamos como para ver si él se acordaba, fue como una pregunta, sería como de contexto, ¿no? Para ver si él se acordaba, si efectivamente había generado tanto revuelo, como decía la crónica periodística y como contaba uno de los que había, de los que había sido juzgado, digamos. Y sobre todo, y ahí nos encontramos con una respuesta que a mí me sorprendió mucho, que es esta que, que imagino vas a poner ahora. Sí. Y él plantea que sí, que ensayar la declaración no está mal, digamos, y que es algo que jurídicamente no es conflictivo, lo cual a nosotros nos sorprendió. En la explicación tiene cierta lógica, digamos. Sí. Pero no dejó de sorprendernos. Claro. Pero después agrega otra cosa, que es lo que él marca como una posibilidad y que fue lo que ahora nos enteramos finalmente sucedió, que es que le digan a un testigo que diga algo que no correspondía. Claro, o sea, claro, lo que él decía, que el problema no es ensayar la declaración, sino que te digan qué es lo que tenés que declarar. Sí, y eso de toda la entrevista me parece que hoy es lo que cobra una dimensión mayor, ¿no? Y cambia, porque sí, pasó de ser una explicación teórica a una explicación práctica, digamos. A ver, escuchémoslo. O sea, a ver, quiero ser claro. Si yo te digo, vamos a tener tu declaración, no hay delito. Delito es cuando yo te digo, mira, vos tenés que decir tal o tal cosa, agregar tal otra o callar tal cosa. Acá lo que hay, lo que hacían era, porque los militares obviamente no estaban acostumbrados a declarar, creo que eso es lo que explicaron, ¿no? Entonces es como ensayo de declaraciones. Si yo practico lo que voy a decir, lo que ya tengo decidido decir en un juicio, digo 10 veces, incluso hasta 20 personas, que me decían, no, hablaba despacio, mejor tal cosa, digamos que no es lo ideal, pero no hay delito. Ahora yo me decía, no. Yo voy diciendo tal cosa, no, esto mejor omitilo, ahí sí ya estás en falta de testimonio. Porque en la otra investigación es falta de testimonio. Porque era una cosa inverosímil, digamos, los delitos estaban claros, los atacantes, ¿no? Todo lo que habían hecho, eso era, digamos, irrefutable. ¿Para qué hacer un montaje, ¿no? Yo me pregunto exactamente lo mismo, o sea, me parecía totalmente al pelo, pero teniendo en cuenta, para cubrir estas desapariciones, teniendo en cuenta, eso no sé, pero teniendo en cuenta, por lo que recuerdo en el juicio, el nivel de algunos suboficiales o soldados que venían a declarar, pero el nivel educacional, de lo que le costaba hablar y explayarse, no digo que te lo justifico, pero digo, puede parecer entendible, un tipo que es corto para hablar, pues dice, a ver, decime, rememora lo que viste, hace cuenta del tribunal para contar todo. Digo yo, no sé, a mí no me parece lógico. No digo que vea delito, pero viendo determinadas cosas, vos puedes decir que en determinada mentalidad un militar pudo haber sido... sido... Bueno, lo dejé hasta ahí porque, digamos, este hablar cheto de Nisman, digamos, tiene que ver también, obviamente, con lo que pensaba y esa declaración respecto de que las limitaciones educativas de los colimbas hacían que fuera necesaria la preparación, es una tontería, además de ser grave que un fiscal de la nación pensara de ese modo, es una tontería. ¿No? Desde mi punto de vista, sin dudas que es una tontería. Y ahí da cuenta entonces de que lo que se hizo, que fue no solo preparar a los testigos, sino en algunos casos hacerle decir cosas falsas, es un delito. Y ahí habrá que ver qué sucede con Quiroga, ¿no? Porque quien abre la puerta para alcanzar justicia aquí podría quedar imputado por falso testimonio. A mí me parece que uno de los jueces, González Eggers, uno de los jueces del tribunal, dejó en evidencia, por supuesto implícitamente, que eso sería injusto, y varias veces le preguntó a Quiroga si él estaba en condiciones de negarse a firmar esa declaración, hasta que Quiroga dijo, bueno, no, obviamente yo quería seguir como militar y hacía 3 años que estaba, no podía decir que no de ninguna manera. Quiero que escuchemos uno más, nos estamos acercando al final del programa, pero escuchar a Nisman hablar sobre los desaparecidos, porque ustedes le preguntaron por qué creía que las 4 personas desaparecidas si habían sido elegidas, él, como siempre, va más allá. Y dice esto. ¿Sabes si hubo, eso sí, lo terminaron? ¿Por qué eligieron a esos 4 y no a otros? ¿De los 4 cuáles eligieron? Piedra Provenzano, Samogendi, se rinden. ¿Casos de ahí? Se llevan a Iván Ruiz, a Díaz, a Samogendi y a Provenzano. Claro, Iván Ruiz y Díaz eran de... son los dos, los otros eran esos. Salen del cuartel, en teoría. Los otros son los que dicen, es más, y había hasta un quinto, me acuerdo, ese tema sí me acuerdo por el estribillo, que decía que uno que había muerto, un Ramos, había 2 Ramos de apellido, sí, Pablo Ramos, o Joaquín Ramos, sí, lo había matado después de la rendición. Y se logró demostrar con una foto, sí, que aparece, una fotografía tomada el día 23, creo que no era de la tarde o de la noche, acercada, desperitada y todo, era la cara de Ramos, o sea, el cuerpo de Ramos, desperitado obviamente la cara, muerto dentro del cuartel, con lo cual eso no era cierto. No era cierto. En el caso de Ramos. De los otros está la sospecha también, están los testimonios de que fue así. Yo no recuerdo si Castelli cuando reabre lo tiene por probado. Bueno, él termina admitiendo de alguna manera que Ruiz y Díaz están desaparecidos y agrega algo sobre Pablo Ramos, que no es uno de los 4 desaparecidos, que me gustaría preguntarte, Pablo Weisberg, para cerrar, si ustedes qué pudieron investigar a propósito de Pablo Ramos, porque él dice que lo resolvió en la instrucción y que Ramos murió y no en el combate y no fue ni desaparecido ni ultimado, digamos, ilegalmente. Nosotros no pudimos avanzar mucho más con el caso de Ramos, pero el caso de Pablo Ramos se sospecha que es uno de los fusilamientos de algunos que se fueron rindiendo durante el 23, durante la tarde del 23 o pasado el mediodía del 23, claro, de enero. La verdad que ahora volver a escucharlo me llama la atención por qué mete el nombre Ramos. Pero no puedo hacer más conjetura que esa, digamos. Me llama la atención porque hay otros casos también en los que habían en el que los sobrevivientes del asalto denuncian que podrían haber sido fusilados, y entonces después era porque tenían, y después se comprobó que tenían en algún caso un tiro a corta distancia. Bueno, Ramos tenía, creo que tiene, que tenía su cuerpo 5 o 6 tiros a corta distancia en la cabeza. Claro, sí, el caso de Ramos es ese así bien y en claro, digamos. Uh-huh. Después... Y también está el caso de Berta Calvo, que hay testimonios, el gato sí, Felicetti... Lo que pasa que yo... Sí. Ah, sí, lo de Berta Calvo, que está viva una vez que están rendidos el 24, ya con la rendición final, y que los sobrevivientes denuncian que... o la dejaron morir o la ayudaron a morir, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en cualquiera de los casos es similar, digamos, ¿no? Claro. Estaba muy mal herida y o no le dieron la atención médica urgente y dejaron que las heridas hicieran lo suyo o la ayudaron, además, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo último, Pablito, agradeciéndote esta charla aquí en La Retaguardia. Por supuesto que familiares, sobrevivientes, periodistas que estamos laburando en el juicio, nosotros estamos laburando el diario del juicio con los compañeros y compañeras de la Caterva y de la agencia Pacurondo, nos sorprendimos con lo que se viene dando en el juicio. Ustedes que habían llevado adelante la investigación, ¿esperaban que sucediera algo así? Porque ustedes a Almada lo habían entrevistado, que es el otro militar que habló, pero ¿esperaban algo así o todavía estás como diciendo no nos puede estar pasando esto? Porque, como que nos faltó algo, sí, nos faltaron un montón de cosas. No. Digo, en cuanto a la, digo, uno se sorprende y más allá de la implicación con la causa, estamos semi afuera, digamos, ¿no? Ustedes estuvieron 3 años laburando en la causa todos los días, con lo cual se genera una implicación, por supuesto no a la altura de los familiares o los sobrevivientes, pero una implicación mayor. Desde ese lugar te pregunto si vos esperabas que el juicio, digamos, entregara más datos que lo que ustedes habían podido recabar, pero no como una falta de ustedes, sino como una... No, porque hay algo ahí que nos... o sea, nosotros, como expliqué cuando me tocó declarar, por ejemplo, nosotros lo máximo que llegamos, y eso nos permitió... sumado a esto que te decía, que no es posible que estas dos personas, que Ruiz y Díaz, pudieran fugarse en las condiciones en las que estaban y en el contexto en el que estaban metidos, digamos, no era posible. Pero lo máximo que habíamos llegado es a tener una fuente en off de un suboficial que nos cuenta que a él le obligaron a modificar un registro sobre la rendición, digamos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ese dato tan mínimo, digamos, ¿no?, que es la modificación de un registro de un hecho que hasta era menor, digamos, ahí nos daba la pauta claramente de que había habido cosas mucho más graves y que en algún lado debían estar las pruebas o los testigos, pero nosotros por distintos motivos no pudimos llegar. Uno de esos motivos es que cuando vos querés hacer una entrevista, llamás a la persona te dice no quiero hablar, chau, o sí. Te encontrás y te miente en la cara y vos no tenés los elementos para desarmar esa mentira. Y bueno, por ahí la crees la mentira, digamos. Uh-huh. Pero que ante la justicia esa situación es distinta. Sí, sí. Claro. En principio, si te llaman a declarar, tenés que ir. Y una vez que estás ahí, vos sabés que si mentís, te puede caber alguna pena grave, digamos. Entonces claro. Ya todo empieza a estar... hay otra presión. Y la declaración de Quiroga, yo entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Primero con que... la justicia muchas veces tiene otros instrumentos para llegar a las personas, y que una vez que el hombre se sentó ahí, y también el tiempo, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos encontrado a Quiroga, por ejemplo, cuando hicimos el libro, o sea, entre 2010 y 2013, uh-huh. Es muy probable que Quiroga no nos hubiera contado lo que conté en el tribunal, porque entre otras cosas Quiroga... Todavía era militar. Todavía era militar, claro, uh-huh. Exactamente. Exactamente. Claro, y claro. El hecho de haber dejado de ser militar, evidentemente, le quitó toda esa presión por la cual él fue prácticamente obligado a mentir, ¿no? Yo me imagino la situación de un suboficial de 20 y pocos años presionado, digamos, por un oficial del ejército, ¿no? Sí. Y agrego a la, de alguna manera... a lo que decía Nisman, ¿no? sin convalidar la descripción sobre los colimbas, pero los suboficiales en general son personas que necesitan laburar, entonces hacen la carrera de suboficial y tienen un puesto de trabajo asegurado, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso seguramente también pesó en la decisión que tomó este hombre, ¿no? Claro. Bueno. Y que cuando pudo liberarse de la presión, lo contó, porque también le podría haberse quedado callado y haber repetido la misma mentira, ¿no? Sin dudas. Estamos pasadísimos de tiempo. Mañana a las 9 es una nueva audiencia, será la cuarta. Hay testimonios súper importantes e interesantes para escuchar. Después, por la tardecita, anoche, vamos a estar publicando en el Diario del Juicio una nota a propósito de lo que haya sucedido. El Diario del Juicio, .blogspot.com, por supuesto La Retaguardia, por supuesto La Caterva y por supuesto la agencia Paco Urondo, pero todos los esfuerzos están puestos en este Diario del Juicio. Pablo, te agradecemos enormemente el tiempo. Y ¿se puede conseguir el libro? Claro que se puede conseguir. Sí, sigue estando en librería. Bien. Bueno, vayan a buscarlo, La Tablada, Vencer o Morir, La Última Batalla de la Guerrilla Argentina, de Felipe Celesia y Pablo Paisberg. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo para don Pedro Ramírez Sotero, que está también aquí. Y sí, un placer haber estado otra vez. Y quiero aprovechar un segundito, ya que estamos pasados, nos pasamos un poquito más. Estamos repasados. Y le quiero mandar un saludo al querido Catriel, que estuvo alguna vez acá dentro del estudio también. Sí, claro. Que me dice que nos está escuchando desde España y dice que le cambió mucho la voz a Euge. Ah, sí, claro, sí. Bueno, a Euge le cambio bastante seguido en este programa la voz, a punto tal de que le va cambiando a diferentes reemplazos, ¿no? Cada vez le cambia más. Pero bueno, ahora conseguimos al menos que le cambiara a una persona con el mismo apellido. No es parecida a la voz, pero por lo menos tiene el mismo apellido. Bueno, un gran abrazo a Catriel Fernández y nos vamos despidiendo ahora sí. No estuvo hoy acompañándonos en la operación técnica Natacha Bianchi. Le mandamos un abrazo. Se insoló la golpe de calor para la Bianchi, que seguramente mañana estará aquí. Hay que cuidarse mucho del sol, está tremendo. Hay que cuidarse mucho del sol, lo dice el doctor Pedro Ramírez Sotero, y con eso nos vamos. Chao. Perdón, ¿cómo hay que cuidarse el sol? ¿De qué manera? ¿Cómo nos cuidamos? Con protector solar, evitando salir en momentos de... Pero perdón, si no me pongo protector solar, no me insolo. No, pero digo, también evitemos estar expuestos en horarios donde el sol está tremendo. Bien, doctor. ¿Y cómo nos cómo evitamos el golpe de calor? Estando hidratados todo el tiempo, tomando mucha agua. No hay que tomar coca, esas cosas. No hay que tomar. No hay que tomar agua. Agua mineral. Mucha agua. Mucha agua.